yo te nombra, me parece que te veo. Cuando mi niño te nombra, me parece que te veo. Y que si mira mis ojos el retrato de su abuelo, y que si mira mis ojos el retrato de su abuelo. Nombre padre, mi niño lo sabe desde pequeño. Para mi niño tu nombre es como el nombre de un cuento. Para mi niño tu nombre es como el nombre de un cuento. Nombre está mi vida y en mi vida tu recuerdo. En tu nombre está mi vida y en mi vida tu recuerdo. No hay ayer para tu nombre, para tu ausencia no hay tiempo. No hay ayer para tu nombre, para tu ausencia no hay tiempo. Mi niño sabe tu nombre y tú ya no estás abuelo. ¿Qué le diré cuando entienda que no vives en el cielo? ¿Qué le diré cuando entienda que no vives en el cielo? La la la la la la la la.